En realidad lo que nosotros queremos es visibilizar nuestra desconformidad y nuestra situación debido al retraso salarial importante que estamos sufriendo este año y plantear puntos que está hace rato que venimos reclamando. Trabajo de riesgo, licencias sanitarias, licencias por feriado, que bueno, este año se han puesto mucho más de manifiesto. Hace rato lo venimos planteando y bueno, no hemos llegado a ninguna solución. O sea que hay salarios adeudados. No, adeudados no, están retrasados. Bien. No nos adeudan salario. Lo que pasa es que con respecto a la inflación que hemos tenido este año y a los salarios que están percibiendo mismos profesionales en la provincia, hemos quedado muy retrasados. No sé cuándo en porcentaje, pero mucho. ¿Qué es lo que piden justamente, Cristina? Y nosotros nos concentramos en cuatro puntos. El primero es un aumento salarial con una inflación de aproximadamente un 40% y nuestro sueldo no ha variado en todo este año, estamos a noviembre. En segundo lugar, el tema de la remuneración del ítem por trabajo de riesgo, que no se nos está pagando. Y bueno, es evidente, esta pandemia ha hecho evidente que este es un trabajo de riesgo, no solo para nosotros, sino para nuestras familias también. Tenemos muchos compañeros contagiados, en este momento uno que está muy grave. En tercer lugar, el tema de la semana sanitaria. Y ¿qué es la semana sanitaria? La semana sanitaria es una semana que en la provincia se les da a los trabajadores de la salud y que nosotros no la tenemos. Y en último lugar, el tema del pago de los feriados. O sea, el personal de enfermería ha logrado que se le pague diferenciado, digamos, un día lunes o martes de un día feriado o aceto, una Navidad o un 25 de mayo, en fin. Normalmente los trabajadores no van a trabajar esos días, pero bueno, obviamente que el hospital tiene que seguir funcionando y nosotros estamos pidiendo esa diferenciación, digamos. Se planteó esa necesidad de especificar, ¿no? Digamos, o separar, digamos, lo que es la planta de trabajadores municipales con la cuestión sanitaria, ¿no? Trabajadores de la salud. Sí, en eso me comentaron que han estado trabajando anteriormente. Bueno, yo hace 21 años que trabajo acá, pero la verdad que esta es la primera vez que me sumo más activamente a un reclamo. Entonces, bueno, me comentaban que sí, que lo han estado trabajando la gente del gremio con otros anteriormente, pero bueno, eso es como que lleva más tiempo y todo, por eso nosotros nos concentramos en estos cuatro puntos, no es que no haya otras cosas para mejorar posteriormente, digamos, podemos ir juntándonos y trabajando en eso. Pero bueno, estos cuatro puntos serían como los más urgentes, sobre todo para porque ya es como que esta pandemia ha puesto de manifiesto la urgencia de eso. Han pedido reunión con el secretario de Salud, ¿verdad? Digamos, tres audiencias han pedido sin respuesta, tengo entendido. Sobre todo la gente del guardia pidió ya, esta es la tercera que presentamos, que leyó nuestra compañera, y la verdad sin respuesta. La última que tuvimos fue antes de la pandemia, en marzo, allá por marzo. Y bueno, ya después, bueno, vino toda esta situación. Y bueno, no hemos tenido respuesta. ¿Y qué lecturas hacen de esa no respuesta? Que no tienen respuesta. Uh-huh. En realidad, nosotros, bueno, hemos seguido trabajando, hemos seguido cumpliendo, pero bueno, como que ya las urgencias nuestras y la necesidad de tener respuestas concretas, como dice Cristina, llegamos a noviembre con sueldos fijados en enero, en febrero. O sea, tenemos compañeros que vienen de Córdoba, cuya movilidad ha aumentado en forma significativa y nosotros seguimos con sueldos fijos, como si acá no hubiera inflación, sumado todo lo demás. No tenemos respuesta. A ver, nos dicen que están bajando, pero bueno, necesitamos una respuesta concreta ya. Se anunciaron asambleas, ¿no? Digamos, la intención es poder seguir con este plan de lucha. No, sí, nosotros nos han convocado hoy día el personal de salud para comentarnos el pedido que tienen. Nosotros hemos llegado acá con Altamirano para poder escuchar el pedido de ellos y transmitírselo al Ejecutivo. Justamente mañana tenemos una reunión con ellos, entonces el tema era venir a escuchar el pedido, el reclamo que realmente creemos que es real. Y hemos estado trabajando ya hace un tiempo con este pedido que acá la doctora nos comenta, así que bueno, ese es más o menos el panorama que nosotros escuchamos de ellos para poder transmitirle al Ejecutivo el día de mañana. Mañana tienen la reunión, ¿no? Sí, esto después de arduos pedidos también, que todos se entienden, ¿cierto? Por la situación que se está viviendo de pandemia, en la cual tenemos que también escuchar, ¿cierto?, la otra parte. Y en ese sentido, nosotros hemos ido avanzando con el Ejecutivo en algunos puntos, pero todavía no hay nada concreto. La idea es que, bueno, las reuniones van a la mesa de diálogo con el Ejecutivo, está funcionando. Ahora, el día de mañana, tenemos otra reunión con el Ejecutivo, donde se le va a agregar, obviamente, ¿cierto?, estos puntos que son de considerable atención e inmediata respuesta. O sea que algo que se entiende, que los compañeros de la salud son los que han estado siempre al pie del cañón, como se dice, como también de otras áreas, ¿cierto? Se diferencia más acá por la exposición que tienen los trabajadores, ¿cierto? Pero en realidad lo que se busca siempre es unificar para todos, un bien para todos los trabajadores. En esa línea vamos a trabajar y estamos trabajando casualmente, obviamente, para atender estos reclamos con el Ejecutivo, llevárselos, planteárselos de tal manera qué solución podemos tener lo más inmediato posible. Esa es la idea. Bueno, seguramente vamos a seguir en diálogo con los compañeros para ver qué nos dice el Ejecutivo, qué concreto saca el Ejecutivo de estos reclamos y ver qué se puede llegar para beneficio de los compañeros. ¿Hubo un planteo de un bono no? Digamos, un planteo concreto, digo, de médico. Sí, se tiraron distintas alternativas, sí. Obviamente son distintas alternativas, en lo cual los trabajadores ya decidieron, ya entonces nosotros ya vamos con esa decisión del trabajador, de en caso de que el Ejecutivo haga una oferta no remunerativa, sea rechazada, y busquemos otras alternativas que tengan que ver algo más con el salario en sí, o sea, que sea incorporado al salario básico, ¿cierto? Nosotros también venimos diciendo, obviamente, el reclamo que se viene de los sueldos que no han sido recompuesto desde enero. En enero tuvimos la última actualización de acuerdo al INDEC. Sabemos los números del INDEC hasta el día de hoy y los que pueden llegar a hacer no lo sabemos. Entonces, la idea es que con el Ejecutivo en conjunto podamos elaborar un plan, ¿no es cierto?, para que poder llevárselo al trabajador y el trabajador, obviamente, que va a decidir. Cristina, hacía referencia recién al trabajo de riesgo que están teniendo. ¿Cómo vienen trabajando aquí en el hospital? Y también hacía referencia, ¿no?, al caso de un compañero que está internado. Sí, ¿y cuál sería la pregunta? ¿Cómo vienen trabajando en principio? Y después, bueno, preguntarte en particular sobre este compañero. Bueno, trabajando como todo el equipo de salud, digamos, se ha ido adaptando a estos nuevos requerimientos. Y bueno, en un primer momento es como que, bueno, fuimos haciendo protocolos, después, bueno, ya fuimos copiando experiencias de otros países, de otros lugares. En este momento yo creo que en el equipamiento estamos relativamente bien. Tenemos, digamos, bueno, si bien algunos traemos nuestros equipamientos, pero nos suministran equipo de protección personal, de modo que no es ese el punto de la queja. En eso estamos bien, tenemos, digamos, suficiente. ¿Se nos está hisopando a los médicos, digamos, periódicamente, como para tener no chequeo? No creo tampoco que eso dependa mucho del municipio, en honor a la verdad, porque, digamos, esos son provisiones que, bueno, que el COE, que la provincia le aporta a cada municipio, y nosotros tenemos un número fijo de hisopos. Eso se lo pueden preguntar mejor a la directora del hospital. Hacías referencia también, bueno, al estado de salud de un compañero, ¿no? Sí, es crítico. ¿Es de aquí? ¿Trabaja aquí? Sí, ¿en qué trabaja área? Aquí en nuestra terapia intensiva. Un compañero muy querido. Es enfermero.